FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En el día de ayer, cuando finalizaba Nunca es tarde, me quedé pensando en lo que mencionó Eduardo Lucita sobre el desempleo global, que es una bomba de tiempo. Mencionaba nuestro compañero, y vamos a escucharlo, que en el mundo hay más de 200 millones de desempleados. Entre ellos, 80 millones son jóvenes que buscan su primer trabajo. Y me acerqué a las calles céntricas del distrito, en las carteleras donde podemos ver a los jóvenes anotando números de teléfono y direcciones para acercarse y ver la posibilidad de su primer trabajo. Claro está que en muchas ocasiones, si lo consiguen, será precarizado, tercerizado, o en muchos casos en una deplorable situación laboral. Y otros seguirán en esta ruleta de la suerte, girando para ver si obtienen la posibilidad de tener la primera experiencia laboral. Hay 1.500 millones de trabajadores vulnerables, alrededor de la mitad de la fuerza laboral mundial, mientras 1.200 millones de personas trabajan pero sobreviven con menos de $2 diarios. Esta bomba de tiempo va a explotar en toda su magnitud. En Europa, como ya lo está haciendo, en el mundo árabe, y comienza a tener estos lineamientos en América Latina. Uno de los temas más centrales que podemos percibir es la falta de educación laboral. En una realidad regida por el mercado, por la lógica de mercado, donde se concibe al trabajador como una mercancía más del capitalista. Por eso vamos a iniciar escuchando la palabra de Eduardo Lucita, remarcando que esta bomba de tiempo está a punto de estallar en muchos lugares, pero en Argentina puede ser que todavía no, aunque debemos decirle a nuestro compañero Eduardo Lucita que hay un alto número de desempleo en la Argentina, y además estamos en una Argentina de programas sociales, una Argentina de asistencia social más que de una lógica laboral. Así que escuchamos lo que nos decía en el día de ayer nuestro compañero. Bueno, mirá, se ha puesto en el orden del día a raíz del último informe de la Organización Internacional del Trabajo y un artículo publicado por Juan Somavía, que es el director general de la OIT, que se titula El desempleo global, una bomba de tiempo, ¿no? Es decir, todas las estimaciones dicen que este año va a ser el tercer año consecutivo que hay más de 200 millones, 205 millones, para ser más preciso, de desocupados en el mundo, personas que buscan trabajo y no las encuentran, ¿no? Claro. Y que además, dentro de eso, el mayor peso de la desocupación la tienen los jóvenes en todo el mundo. Desde el 2007 hasta hoy, desde el desencadenamiento de la crisis hasta hoy, se han perdido casi 28 millones de puestos de trabajo en el mundo. Ahora, la mayoría de estos puestos de trabajo, más del 50%, se han perdido en los países industrializados, es decir, en los países fuertes, en los países desarrollados, ¿no? Es lo contrario de lo que ha pasado en nuestro país, que la desocupación tiende a bajar, está estacionada alrededor de entre el 7 y el 8, pero con una condición, con una situación que se presenta últimamente, y es que la relación empleo-producto, es decir, cuánto crece el empleo, uh-huh, por cada punto que crece el producto, que fue muy fuerte en los primeros años de este plan, de este modelo, digamos así, a partir del 2004, 5, 6 y hasta el año 7, que llegó a ser de 0,8, casi 0,9 por 1% del producto, ahora está en 0,25. Eduardo, ¿en Argentina cuál sería la tasa de desocupación? Bueno, en este momento está, según los datos oficiales, está entre el 7 y 8%, ¿no? Es cierto que hay mucho desempleo encubierto, que es la toma de los nuevos empleos creados en el sector público provincial, que seguramente eso es empleo encubierto, y también esto otro de las cooperativas Argentina Trabaja, que son planes de precarización que emplean gente y que figuran como empleados, ¿no? Pero que en realidad es bastante relativo cuál es el grado de... Es decir, en teoría están trabajando ahora, pero cuál es la continuidad de este proyecto más adelante es difícil de saber, ¿no? De todas maneras, la situación hoy de la ocupación en la Argentina no es tan grave, sí lo es el trabajo en negro, sí lo es la precarización, sí lo es la tercerización, uh-huh. ¿no? Y que hay un porcentaje importante de la fuerza de trabajo que no tiene derechos laborales plenos y que tiene salarios que están en el límite de la canasta familiar, ¿no? Y del empleo, del salario mínimo también, ¿no? Esa es la situación. Ahora, esto responde a una situación más general en el mundo. El capital ha establecido un nuevo piso para la pobreza, es decir, ha subido el piso de la pobreza. Hoy encontrar en el mundo un 30% de la población económica, de la población en situación de pobreza es normal. También lo es en la Argentina, que está más o menos en un 25% la pobreza, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el capital ha logrado imponer subir la tasa de desocupación en todo el mundo en promedio y en todo el mundo los salarios reales cayeron. Por lo tanto, eso estima la pobreza. Eso es la fuente que alimenta las altísimas tasas de ganancia que tienen las grandes empresas y sobre todo las multinacionales en todo el mundo y también acá en la Argentina. En este momento en la Argentina no hay ningún sector empresario que no esté ganando plata, pero mucha plata. América Latina goza de una bonanza económica inédita. Y en esa bonanza está Argentina. La crisis económica de 2008 dejó su marca. 600.000 jóvenes se quedaron sin empleo, llevando al total de la región a 7 millones, según la OIT. Escuchaba atentamente a Eduardo Lucita y evidentemente la matriz económica no se ha modificado, porque siguen enriqueciéndose los mismos de siempre. Y por más bufanda progresista que se le ponga a las medidas llevadas por el gobierno, es capitalismo. Y ahí no ingresa el capitalismo sano, que algunos levantan las banderas como para dar excusas a las medidas capitalistas. Capitalismo es capitalismo. Y genera instancias concretas a las familias que se van empobreciendo y que van ingresando a la indigencia. La semana pasada nosotros nos preguntábamos cómo se trabajaba desde lo pedagógico lo laboral, sin saber que íbamos a puntualizar sobre este tema con Eduardo Lucita en el día de ayer. Y hablábamos con un referente del Centro de Formación Laboral número 1, Fabián González, que hablaba con nosotros, y nos explicaba que convive con esto que decía Lucita. La particularidad que tiene Argentina son los programas sociales, que es una forma de precarización laboral, por cierto. De esta forma hablaba con nosotros el vicedirector del Centro de Formación Laboral número 1, puntualizando lo difícil que se le hacía como referente a esta institución, pero también al mismo Centro de Formación Laboral número 1, llegar a instancias de una formación pedagógica a los estudiantes que van al lugar, jóvenes con discapacidad, y a las propias familias que no tienen un origen laboral, una formación laboral. Es la generación de ni estudio, ni trabajo, ni nada. Como siempre, todos los años es un desafío distinto, ¿no? Porque yo escuchaba lo que vos decías recién con el tema de la cultura del trabajo. Uh-huh. Y

en techos, reposición de vidrio, solicitud de cocina y arreglos de heladera. La dirección de la EPE número 65, desde el 16 de febrero, solicita arreglos de paredes, rasgadas de aulas, arreglo de portón de entrada de niños y niñas, destape de pozos, arreglo de cerraduras y aberturas en general, trabajo de electricidad en general, arreglo de estufas y calefactores. La dirección de la escuela número 28 reitera reparación de bachas en cocina, destape de pozos. La dirección del jardín infantes número 924 reitera con carácter urgente arreglo de filtraciones en salitas con riesgo de electricidad en paredes. Silvana Gastoldi, de este jardín, habló con nosotros. Tenía una muestra de aguas para mostrarle a los consejeros escolares y vean en qué condiciones estaban. Parecía el increíble jar el agua, verde, por cierto. Y nuestra compañera Cintia Medina nos describía la situación. Escuchamos la primera parte de esta entrevista con Silvina Gastoldi, que también trabaja en el jardín número 958 de Loma de Casasco. Primero vamos a escuchar la palabra de Silvana hablando sobre el jardín 924 en la Reja Grande. El jardín 924 trabaja la directora Claudia Al y viene reclamando desde el principio de año, elevando nota tras nota, en qué condiciones los chicos se encuentran tomando agua. Por supuesto, consejo acerca los bidones de agua, pero esto no quita que los chicos, cuando vuelvan de hacer una actividad, se vayan a lavar las manos, laven la taza, se higienicen. Y esto hace que a algún chico le pueda ocurrir algo, tenga algún inconveniente. Yo acá traigo, para mostrarle a Abril del Río, una muestra de las condiciones en que sale el agua de las canillas. Ese es uno de los temas. Después también tenemos las humedades que brotan de las paredes porque las canillas, los caños están todos rotos. Las ratas que teníamos en el jardín, dos veces vinieron a desrectizar y, por supuesto, siguen estando las ratas. O sea que también venimos a reclamar porque, como se le da la concesión, realmente nosotros no sabemos si lo que ponen es lo correcto, porque si no, las ratas no estarían más en el jardín. Silvana, contame, ¿hace cuánto que usted tiene el agua de esta pareda? Hace ya 6 meses. ¿Seis meses? Sí, 6 meses. El consejo, los únicos que nos provee son de bidones, pero vuelvo a repetir, los nenes no se los puede controlar, porque los nenes tienen que higienizar las tazas, porque toman la leche, porque se lavan las manos cuando salen del baño, y no quita que eso algún chico pueda beber de ese agua. Si bien no sabe, saben que no pueden tomar, porque siempre lo estamos recalcando, pero se nos escapan las manos, está cambiado el chico. Contundente de lo que nos decía Silvana. Y antes de escucharla hablando sobre el jardín número 958, vamos a recordar cuando nuestro compañero Rubén Bustamante, semanas atrás, habló con Gabriel del Río sobre el jardín 958. Recordemos que este jardín fue inaugurado el 28 de febrero, cuando estuvo presente Mario Porto. Se inauguró, se cortó la cinta. No se tuvo en cuenta que la luz estaba siendo donada por un vecino mediante un cable, no tenían luz propia, y luego aparecieron problemas edilicios que hacen que el jardín esté cerrado en la actualidad. Escuchamos al consejero Gabriel del Río, encargado de infraestructura, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante semanas atrás, diciendo lo siguiente. Yo te voy a contar cómo es el proceso de una obra nueva, un jardín, en este caso a crear. Nosotros recibimos el edificio por parte de quien ejecuta y quien controla la ejecución de la obra, que en ese caso fue la unidad ejecutora provincial. Recibimos las llaves del edificio, como se dice, llave en mano, digamos. El jardín se inauguró, por supuesto, con la buena voluntad de todos los que estábamos ahí, pensando que estaba todo en orden. Se sucedieron situaciones que ameritaron que el jardín no siguiera funcionando para poder realizar tareas de reparación, que no es lo que debería haber sucedido, que quede claro. Ahora estamos con acá también con una lentitud en la ejecución de las tareas, que si bien uno no es parte de la solución en la ejecución, que se entienda bien, sí somos parte del reclamo, digamos, para que se haga lo más rápido posible. En esa instancia estamos reclamando todas las semanas para que esas tareas terminen, que yo creo que están prontas a ser terminadas, y que después se pueda habilitar y el jardín pueda funcionar como debió ser el 28 de febrero. Ahora, hay algo que cuando digo usted lo vio, usted recorrió, es que

¿Está funcionando el jardín? ¿Se abrieron las puertas a la comunidad? Esto nos dice Silvana. No, por ahora no, no tenemos respuesta. Se elevó del río, presentó para que viniera Edenor, se acercaron, pero como la empresa no le pagan a los obreros, por lo tanto no van a volver a retomar la construcción, hasta que tanto y cuando no se le paguen. Así que no vamos a tener noticias y después en cuanto a las habilitaciones, tampoco tenemos porque infraestructura de La Plata no nos da respuesta, así que estamos sin clase quizás hasta después de las vacaciones o veremos. Vos como docente, ¿no? Del Jardín 958 y también del Jardín 924, ¿cómo se hace para recuperar estos meses de clase? Los chicos ya perdieron la mitad del año. ¿Hay alguna forma pedagógica, digo, de poder recuperar esta cantidad de días de clase que ya se perdieron? En realidad no. Lo que se perdió y la lamentamos por los niños y por nosotras también, porque estamos en una institución, nos pagan para enseñar y no estamos cumpliendo la función, así que no hay forma de recuperar. La última, porque sabemos que querés llevar el agua para mostrarle a Gabriel del Río, ¿qué te dicen las mamás cuando llegan y todos los días van a preguntar cuándo van a empezar las clases? Mira, los papás acompañan a la directora y a las docentes, porque nosotros estamos en constante lucha y presentando notas y estamos en continuo movimiento, pero los padres obviamente que están desconformes, porque ellos necesitan que sus hijos se eduquen y necesitan los chicos ir a la escuela. ¿Es así? Clara era Silvana cuando describió la situación y sí, necesitan que vayan a la escuela y esto no está sucediendo, entendiendo que también el barrio del Plan Federal de Viviendas tardó demasiado para tener instituciones propias, y en este caso es este jardín que permanece cerrado a sus puertas por obvias razones que escuchábamos. Primera parte, Gabriel del Río explicando lo inexplicable y luego a Silvana Gastoldi hablando sobre que las puertas permanecen cerradas. Quien también habló con otra compañera, Cintia Medina, fue Alicia Medinar, secretaria general de ATE, donde va a describir diferentes situaciones de las escuelas que se acercaron en el día de hoy en el Consejo Escolar, haciendo público su reclamo. Así lo hizo Medinar. El inspector que está, digo, admitiendo que se finaliza una obra y esa obra está en condiciones de inaugurarse, el Jardín 958, está claro. Y esos compañeros que no hacen su trabajo como corresponde, a mi criterio, y no soy una estudiosa, digo, no tienen ningún tipo de sanción. O lo trasladan a algún otro lado, lo tapan para que la comunidad no se haga eco en la comunidad de la problemática que hay. Entonces digo, esta política basada desde la provincia de Buenos Aires, la verdad que se cala, y disculpame la expresión, en la educación pública y gratuita, que tanto se llenan la boca, porque vos me entregas una notebook o netbook, no sé cómo se llama, netbook, a los chicos, pero los chicos no tienen dónde sentarse para comer, y lo peor del caso, no tienen una estufa para calefaccionarse. O están, como la escuela 74, con un Zoom dividido muy precariamente, porque no llegó el presupuesto para arreglar la escuela. Así en estas condiciones, entonces, no es coherente. Por un lado te dice, hay que informatizar a todos los alumnos, que todos tengan acceso a la internet, a la información. ¿De qué internet me estás hablando? ¿En qué escuela tienen todos los chicos una sala de computación en condiciones? Decímelo, porque yo la verdad que no lo tengo registrado. Entonces no hay coherencia en las políticas públicas de esta provincia, ni siquiera de la nación. Esta es una pelea que estamos llevando a cabo durante todo el año, pero, y vos estuviste, no sé si estuviste presente cuando hablamos con Gabriel del Río. El tema es que todos los inviernos pasa lo mismo. Estamos en un año electoral donde se destina mayor dinero para las campañas electorales que para la educación en esta provincia. Se destina mayor presupuesto para la seguridad, porque para ellos la seguridad es tener más policía o más gendarme en la calle, que tener un buen sueldo y comer en la casa. Digo, y que los pibes tengan recreación y no anden en la calle. Porque para mí la seguridad pasa por llegar a fin de mes con mi sueldo, tener una casa cálida. Y las cuestiones básicas, digo, que son el agua, el gas, la cloaca, satisfecha. Y el trabajo en blanco, obviamente. No hay coherencia en las políticas públicas, tampoco hay coherencia en el audio, porque debemos remarcar que nuestra compañera envió el audio que proseguía Alicia Medinar, pero en este caso hablaba sobre el rol de los inspectores, puntualizando lo que decía Silvana y señalando también y remarcando lo que decía Gabriel del Río respecto a la situación del jardín número 958. Lo que sí ahora vamos a escuchar es la descripción de escuela por escuela y jardín por jardín de las problemáticas concretas. Alicia Meinar fue lo primero que le dijo a nuestra compañera Cintia Medina cuando se acercó al lugar. La idea es que nosotros dialoguemos con alguien que tenga responsabilidad política en este consejo escolar, y este precisamente es Bardón, Carlos Bardón, ya que se encuentra en La Plata el señor concejal Gabriel del Río, que es el que nos tenía que dar respuestas sobre algunos problemas de infraestructura bastante graves que tienen los establecimientos educativos. Te cuento algo cortito. Antes de ayer hice un pequeño relevamiento, relevamiento, y por decirte algo, la escuela 67 doble jornada, murciélagos, ratas, una heladera que no se puede enchufar porque da corriente, da patada a los compañeros, un termotanque nuevo que no se utiliza porque no funciona, una cocina nueva, precisamente que tiene pérdida de gas. ¿Cómo puede ser nuevo y que todo eso no funcione? Digo, esto hace que el trabajo de los compañeros se vea forzado porque tienen que, en pleno invierno, tienen que cocinar en pésimas condiciones. La falta de gas, increíble en las escuelas. La 506, precisamente, tuvo suspendidas las clases 3 días porque no hay gas. La escuela 72, llueve y se apaga la cocina porque por la campana que tiene la cocina filtra el agua. La heladera la tienen sostenida a la puerta con una bolsa de papa. Digo, entre otras que hemos andado, la escuela 73 no tiene movilidad del sur, los chicos comen en los salones, lo que perjudica el trabajo de las compañeras porque no se puede organizar de otra manera, aparte de que ya está mal organizado por su directora, pero aparte de eso no se puede organizar por la falta de mobiliario que hay. Entonces, estas son algunas, nosotros tenemos un relevamiento bastante extensivo de otras escuelas, pero es increíble cómo están funcionando, los baños tapados. Un chico en el jardín, no te quiero mentir, eso me lo comentó ayer una docente que veníamos de la escuela 5, la rural, se cayó a una cámara, especie de cámara séptica, y decir que no era más profunda porque el chico le llegó al esternón y lo tuvieron que sacar. No pasó a mayores porque no era más profunda la cámara, pero digo, todas estas cuestiones las tiene que prever con anticipación el consejo escolar. Sigue el receso invernal, no hay calefacción, no hay ninguna estufa que ande. Eso pasó en la escuela 51, en la escuela 53, digo, en la mayoría de los establecimientos educativos se ve la misma problemática. Llega el frío, no hay estufas, llega el frío, no hay gas para cocinar, llega el frío, no hay vidrios. Digo, más allá de las ratas, de las cucarachas, de, en este caso, los murciélagos que se le caen arriba de la cabeza a los pibes. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestra compañera Cintia Medina, las palabras de Alicia Meinar describiendo la situación, hasta los murciélagos se ven en la cabeza de los chicos, decía Alicia Meinar. De esta manera cerramos la primera hora de Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Quien está del otro lado es una persona a la que yo le doy mi confianza para que maneje el auto nomás. Sé que vamos por buena dirección. Habló de la consola, está mi compañera Cecilia Rodríguez. No pensé lo que estás pensando, fue una cuestión más desde ahí. Si no, no lo hubiera dicho, ahora estoy racionándolo. Pero nos vamos de la siguiente manera a la tanda de hora, obviamente. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, sí, está aprobado.

cantando se alegran. Cielito lindo, los corazones. Anda, anda, te va. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán después, los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Cambiando de tema, estábamos escuchando una buena versión de Mimi Maura y Divididos de Cielito Lindo, un clásico de clásicos. Lo escuchábamos aquí en la 90.1. Vamos a darle tratamiento a algo que quedó pendiente en recorte informativo, pero que lo anunciábamos en Nunca es tarde el día de ayer. Se acercó Alejandro Micieli del IDUAR al Consejo Deliberante, habló con los ediles con un clima no muy cordial, por cierto. Por eso lo primero que vamos a escuchar es la palabra de Jorge Rubén Mendieta, quien ingresó a la reunión. Hubo palabras con un fuerte sonido y explica el problema. A nuestro compañero Rubén Bustamante, así lo hizo Jorge Rubén Mendieta en el día de ayer. Lamentablemente, bueno, hice un par de consultas y por ahí nos ofuscamos un poquito por la contestación, ¿no? Nadie quiere subestimar a nadie, un gran respeto por Alejandro Micieli, pero también le dije que lamentablemente no creía más en lo que me decía, ¿no? Porque por ahí utilicé un término, y quiero decirlo, la audiencia debida, cosa que no corresponde a una persona como él, que ha sido privado de su libertad en el proceso y todo lo demás, pero decía políticamente en este sentido, porque yo he cumplido la audiencia debida con alguien en Moreno y me he equivocado muchísimo. Entonces le enunciamos el caso de cinco parcelas, que fue entregado, que votamos acá en el Consejo por esto que yo llamaba, con todo respeto, ¿no?, audiencia debida, que nos hicieron votar, pues nos dimos cuenta que tenía un dueño, ¿sí? Ese dueño de última tuvo que el Estado Municipal, la gente Moreno, comprarlo, lo que es al Obispado, ese terreno que ya había entregado al Obispado, y otros cuatro en una institución, esa institución que tenía esa tierra y creía y soñaba con eso, se las tuvieron que sacar, porque se equivocaron, apareció un dueño. Entonces, todos somos seres humanos y nos podemos tener error y equivocación. El tema es admitirlo, que nos podemos equivocar. Entonces, yo le pregunto sobre un decreto reglamentario de la creación del instituto, y me dice que confían en lo que están haciendo y que se cumple todo. Esto es con la vacancia, la tierra que uno entiende que está en vacancia y tiene que cumplir una cierta norma. Y yo me encuentro con muchos expedientes que no se han cumplido, ¿sí? ¿Qué es lo que se incumplió? se incumplió lo que marca la ley. La ley marca que para uno hacerse de la vacancia tiene que cumplir cierta cantidad de requisitos, en los cuales, le digo, en la reglamentación hay 11, que en la mayoría de los expedientes no están cumplimentados. Entonces, esto molesta cuando pregunto, por eso nadie duda de la honestidad ni el doctor que creo que es Bellomo el que estaba ahí, ni el de Alejandro Micieli. Pero sí hay un trabajo, esto es lo que vuelvo a decir con esta palabra de obediencia debida, donde mandan a hacer como hicimos acá en el Consejo. Votamos algo que estaba mal. Después reconocimos que estaba mal. ¿Y cuando lo votaron, presidente, sabían que estaban votando algo mal? No. Yo, es mayoría automática, usted dice obediencia debida, yo lo llamé mayoría automática. No, fíjese que en ese momento yo llamé al doctor Núñez porque tenía dudas sobre el tema. Hoy, a qué casualidad, el doctor Núñez fue despedido de la municipalidad después de este hecho, ¿sí? Y me dijo la parte legal como que estaba todo bien. Yo no soy abogado y creí sinceramente en lo que me estaba diciendo el doctor Núñez en ese momento. Y voté, fíjese que después lo veta el mismo ejecutivo que manda el expediente, porque no nace en este consejo el expediente, nos vetan, y teníamos 5 parcelas o 5 fracciones de tierra, como usted quiera, que estaba indebidamente tomada por la municipalidad, digamos, con derecho, con abogado, y etcétera, etcétera, y todo lo demás. Apareció el dueño y tuvimos que retroceder para atrás. Esto le costó a la gente de Moreno comprarle un terreno al obispado, y le costó a una institución salirse de ese terreno. Y también no sé si habrá costado, porque había que el nombre, el dueño, el titular, quería que nos indemnicen el hecho de haber ocupado su propiedad, ¿no? Bueno, es muy similar a lo que había dicho en la última sesión, que no había explicaciones por parte de Liduar y por parte de Micieli. Lo había señalado públicamente en la sesión del Consejo Deliberante. Y vamos a trasladarnos a esa jornada, cobertura periodística de Cecilia Rodríguez, Florencia González, que estuvieron presentes en el lugar. Escuchamos a Jorge Rubén Mendieta, en aquel momento hablando sobre un expediente de usurpación. Se menciona la figura de un abogado del Ejecutivo de la Municipalidad de Moreno, de apellido Quintano, de la parte de legales. Esto mencionaba Jorge Rubén Mendieta en esa extensa jornada legislativa. Quiero explicar al cuerpo de qué se trata este expediente. Hay una ocupación de una fracción bastante importante que da con el Tora Gaona. Esto es, viniendo del Buen Aire hacia el lado de Vitorica, para tomar la dirección sería de Corrija 9, sería de este oeste, ¿no? La dirección del concejal de Pedro Manito ahí. Nos encontramos con una persona, se hace de lugar y aparece teóricamente los dueños. Siempre veo la teoría porque en el Consejo entró un expediente donde una persona dice ser titular de un lugar que le han usurpado el Moreno. Ese lugar, si es alguien que usurpa finalmente, es alguien que necesita para su familia y sus hijos, y finalmente hacen un predio chico, ¿no? Necesario para que viva la familia. Fíjense que en este caso no es eso. Es un predio enorme que tiene un valor estimativo del mercado de Moreno de casi $500,000. Lo hace una sola persona, no tiene hijo, no tiene familia, y presenta, teóricamente digo todo esto porque me lo fueron explicando, una especie de comodato que tenía una señora sobre la propiedad, y se la dan a este señor que la ha ocupado. Es aquí que aparecen los propietarios con título de los mismos que están en el expediente del Consejo Liberante y quiere expresar algunas cuestiones del Consejo Liberante. Este señor, que no es vecino nuestro y que es propietario de esa expresión, se sorprende cuando empieza a averiguar determinada situación. Este tema está acá Y ahora voy a explicar por qué lo estamos tratando, porque si no sería una cuestión de dos particulares y nosotros no tendríamos que ver en el tema. El tema del por qué estamos acá tiene que ver que el abogado que auspiciaba a la persona que ocupa una fracción evaluada teóricamente más de medio millón de dólares, es un abogado de la municipalidad de Moreno, que está en el expediente, cuenta con el expediente, fotocopia del mismo, ¿no?, judicial, y es el abogado Antonio Julio Quintana, que pertenece, me dicen, a la jurisdicción de prelegales de la municipalidad de Moreno, que es empleado de la municipalidad de Moreno, que está patrocinando a este señor que tiene 29 años, soltero aparentemente, sin criatura, sin nadie, en familia hablo, y que hace la ocupación de ese predio de más de medio millón de dólares, teóricamente, por lo que ha dicho. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Es bueno retroceder en el tiempo, por eso vamos a seguir instalados en esa jornada del Consejo Deliberante, para empezar a desmembrar este expediente. Mendieta siguió hablando, siguió exigiendo explicaciones, por eso la reunión con Alejandro Micieli en el día de ayer. Este es uno de los puntos. Ayer escuchábamos otro expediente que era sobre el pedido de asfaltos del barrio denominado Cancha de los Patos, donde los vecinos estaban presentes en el lugar y se mencionaba que no había respuesta por parte de Alejandro Micieli. Bueno, seguimos escuchando audios de aquella jornada, de la semana pasada, cuando se realizó esta sesión. Jorge Rubén Mendieta decía lo siguiente. Sabiendo que es una cuestión de la justicia, la denuncia como está planteada, pero, como bien dice el señor, nosotros algo tenemos que interceder en una cuestión, que la cuestión tiene que ver con un empleado municipal, que sí es un profesional, es abogado, y que está patrocinando, vuelvo a insistir, a la persona que ocupó ese lugar. Y vuelvo a hablar de una fracción, no vuelvo a decir un pedacito de tierra, una fracción entera. Yo le pregunto, señores concejales, ¿qué pasaría si cualquiera de nuestros vecinos ocupa una fracción de tierra como está y pasó en Los Hornos, en Coco, en cualquier quinto, inmediatamente hay una reacción? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hace poco también en la ruta 23 cortaron los feriantes y se ocupó una tierra que ahora en un ratito vamos a hablar? Inmediatamente hubo una reacción. Actuó la policía, llámese de oficio, de como quiera, actuó la misma. Pero en este caso yo le pregunto, ¿por qué nadie actúa cuando hay un hecho concreto de un abogado empleado de la municipalidad auspiciando a un señor? Siempre hablo en teoría, ¿eh? Esto quiero aclarar porque no soy quien para prejuzgar de un lado ni de otro, pero sí me queda claro por el expediente que el que auspicia es un abogado empleado de la municipalidad. Entonces yo digo, acá no hay una cuestión legal como discutíamos, hay una cuestión ética, que si de verdad la justicia se pide tan rápido como en otros casos de ocupaciones, vamos a ver la verdad, a ver qué es lo que sucede. Si este señor que ocupa un predio sin tener familia, sin tener hijo aparentemente, de más de medio millón de dólares auspiciado por un abogado de la municipalidad tiene razón, o si realmente esto tiene que ver con un negocio inmobiliario auspiciado, auspiciado por un profesional empleado de la municipalidad que tiene sobre otros abogados la información precisa de lo que es la tierra en Moreno, quien debe, quien deja de deber. Entonces es importante que estas cuestiones pensemos nosotros y que este consejo por lo menos dé su opinión con referente a esta actitud de este profesional. Oye, esta es Calle 13. Esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón. Pa' que aprendan. Oye, dile, duro. Yo quiero que llore. Yo quiero que llore. Yo quiero que guau, guau, guau, dice Calle 13. Y a veces podemos chocar. Y sí, agarramos el auto y vamos para todos lados. Pero nuestra compañera nos instalaba mediante los audios de archivos que escuchábamos en lo que pasó en esa jornada y buscaba explicaciones, Mendieta. Me recuerdo que en aquella jornada también Carlos López había solicitado la idea de un sumario para realizarse a Feula Quintana, se descartó esa idea, sí esta convocatoria que se llevó adelante en el día de ayer. Por eso escuchamos, luego de esta reunión, Mendieta habló con nuestro compañero Rubén Bustamante. Va a hablar sobre el abogado de la municipalidad, de legales, estamos hablando de la figura de Quintana, porque este era el punto que estábamos recordando y remarcando. Un predio que es ocupado por una persona y el patrocinante de esta persona es un abogado de legales de la municipalidad de Moreno, de apellido Quintana. Lo que también hay que señalar es que es un predio que está con un valor altísimo, es decir, no es que se tomó un predio para una ocupación de vivienda con una necesidad del déficit habitacional. Todo lo contrario, así lo describía Mendieta en aquella jornada. En el día de ayer hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante y respondía sobre qué respuesta se le dio por parte de Bellomo, que estuvo presente en el lugar, y Micieli, que estuvieron en el día de ayer para responder sobre muchos temas, entre ellos este que estamos señalando. En este tema no, porque esto tiene que ver no con el instituto, sino directamente con la municipalidad, preilegales o legales, creo que no recuerdo bien cuál es el tema. El doctor renunció a la causa, pero sí fíjese que uno estuvo averiguando en esto y, casualidad, la doctora que toma de nuevo la causa está en el mismo estudio que el doctor. ¿Sí? Se transfirió la causa. Esto lo dice usted, pero entendemos a la vista que esto es así. Más, hay antecedente que esta doctora aparece antes que él tomara la causa, aparece con algunos escritos ahí. Entonces esto da lo que usted está diciendo. Le transfirió la causa a alguien que pertenece del mismo estudio de él. Entonces esto es, lo digo, legalmente por ahí no tiene ningún inconveniente, pero moralmente, digamos, aquel que maneja información de Tierra del Moreno y se la da a alguien que usurpa ese lugar que vale más de medio millón de dólares, algo pasa. Entonces digo, estas son las cosas que vamos a seguir y vamos a seguir entrenando. Y terminó la reunión lamentablemente abruptamente porque nos quieren convencer con algunas situaciones que nosotros tenemos en la mano. En mi caso yo tengo elementos en la mano que quiero ver el decreto reglamentario de la creación del instituto, reza de que tienen que cumplir esos requisitos. Y yo tengo muchos expedientes que no cumplieron esos requisitos. Y después recae sobre la población o sobre el Estado de Moreno en pagar indemnización, en pagar cosas como el caso que le acabo de decir, ¿no? Presidente, si la información no es la que se corresponde, si hay incumplimientos, ¿cuál es el paso para salir de la comisión? ¿Hay algo que lo tienen que estudiar los bloques? ¿Hay algo que queda acá nada más y las declaraciones públicas? Porque estamos hablando del patrimonio municipal y utilización de información pública. Totalmente. Primero, en esto, yo quiero decirle que me he reunido hace 15 días con el señor Alejandro Micieli,

Continuamos en Nunca es Tarde. Uf, cajita. Jornada el día de hoy. La Peti está del otro lado. Le mandan saludos. Una oyente. Estamos hablando de Florencia, le mandan saludos. Así que yo mando saludos de lo que llega aquí en la información. Yo mando saludos. Llegó al 1561-5403-59. Vamos a seguir escuchando las entrevistas realizadas por nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer. Vamos con Leonardo Coppola, de la Unión Probún. Habla sobre el expediente, sobre supuesto manejo irregular de fondo de bomberos. Se explaya de esta manera, Leonardo Coppola. A las 10 de la mañana vinieron los bomberos voluntarios de Moreno, la comisión de los bomberos voluntarios de Moreno, por el expediente de algunas denuncias que existen sobre ciertas anormalidades sobre la Asociación de Bomberos Voluntarios. ¿Cómo cuáles? No, hay un expediente que tiene el doctor Marcelo Argentino en la Comisión de Legales sobre algunas irregularidades en el funcionamiento de la Asamblea y de la aprobación de los balances de la entidad. Uh-huh. Así que en virtud de eso nosotros llamamos, ya que es una denuncia que aparentemente también está en sede judicial y que el que presentó la denuncia en sede judicial la trajo al Consejo Deliberante, y nosotros nos hemos obligado a informarnos y a charlar con las partes, ¿no? Nosotros tenemos que mover con pruebas, así que en base a esto le solicitamos a los bomberos en la comisión de hace 15 días su presencia. Hoy han venido, van a ingresar documentación respaldatoria de los dichos de esta gente en la denuncia, así que en base a eso, esa primera hora de la comisión, hemos charlado y nos hemos interiorizado un poco de la problemática. Seguramente en la próxima comisión, ya con la documentación anexada al expediente, en virtud de lo que dicen los bomberos en base a esa denuncia, nos profundizaremos más en el tema para ver cómo sigue. Eso fue la primera hora de la comisión. A ver, una pregunta sobre esto que me parece importante. ¿Quién hace la denuncia acá, o la presentación de esta inquietud, y también en sede penal, es alguien que estuvo vinculado a bomberos? Estuvo vinculado exactamente a bomberos, sí. Un ex bombero, sí, no me acuerdo el nombre particularmente, pero sí, sí es un ex bombero y que menciona a otras personas que han trabajado en la comisión de bomberos. ¿Es manejo irregular de fondos? Aparentemente sí, manejo irregular de fondos que según la comisión directiva actual de los bomberos va a traer y justificar los dichos. Hasta ahora son dichos y nosotros seguramente, al menos lo que pienso yo, vamos a tener que pedir a la justicia de cómo van estas causas, si se han mandado archivos, si se ha profundizado, si no, porque también nosotros tenemos que tratar de tener todos los elementos necesarios para poder emitir una opinión desde este consejo. Bueno, ahí explicaba sobre este expediente, vamos a seguir trabajándolo desde la radio. Manejo irregular, supuesto manejo irregular de fondos de bomberos. Seguimos escuchando a Leonardo Coppola sobre el proyecto para brindar servicios públicos en 102 lotes dispersos en distintos lugares. De esta manera describe esto que estoy señalando Leonardo Coppola en la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante. En la primera parte de la reunión hemos discutido y charlado un poco sobre esto de los 102 lotes con servicio, particularmente algunos cuestionamientos que nosotros teníamos y que queríamos profundizar en el tema para que las partes intervinientes nos puedan explicar de qué se trataba, era si el convenio que la solicitud que se había iniciado desde el Departamento Ejecutivo era acorde con el convenio que venía, porque no quedaban dudas, porque en el lote con servicio uno lo que mira es el interior del lote, y particularmente este convenio hablaba también de ciertas partes afueras, como es pavimentación, luminaria, entonces no quedaba, porque los 102 lotes que están disgregados en el distrito Moreno. Están esparcidos, no que están, claro, no es que todo, son 102 lotes juntos. Que vos le haces la calle, le haces luminaria. Sí. Bueno, esto más o menos quedó un poco entendido, lo discutiremos en el bloque todavía de las versiones que sacó el doctor Bellomo y el arquitecto Micieli. Ellos lo que dicen es que tratan de ir cubriendo la trama, no armar trama nueva, sino ir cubriendo la trama, así que esto había quedado más o menos entendido por la comisión, que seguramente lo charlaremos, pero principalmente después surgió otra duda de los que uno analiza más, la parte económica y esto que particularmente a mí me preocupaba, ¿sí? Que estos lotes con servicios es una inversión desde la provincia de aproximadamente 2 millones de pesos que va a tener que venir para invertir en estos 102 lotes, ¿sí? Pero ¿qué surgía? Surgía que estos lotes con servicios van a ser pagados en 15 años por el contribuyente que lo reciba, ¿sí? Pero en una de las cláusulas decía que si el contribuyente no pagaba, ¿sí?, el responsable y la garantía era el Estado municipal. Entonces, a ver, esto ya va a determinar que el erario municipal se vea comprometido por 15 años con respecto a esto. Y vos pensás que seguramente hay cláusulas de intereses. Entonces, nuestra duda era, a ver, si nosotros estamos autorizados a comprometer a 15 años de generaciones futuras del distrito de Moreno. Esta era la gran duda que yo consulté. Según el doctor Bellomo, me dice que no es así, pero no queda claro en el expediente, por lo tanto nosotros lo que queremos es que esto se clarifique y que solamente el Estado municipal es garantía en caso de que la obra que fue financiada no se ejecute, que es una cosa distinta. O sea, lo que dice el doctor Bellomo es, si lo que la plata que yo te di no se ve aplicada y no se rinde cuenta de la aplicación, es garante, que lo veo lógico. O sea, si el Ejecutivo Municipal ejecuta mal, lo veo lógico. Pero esto no queda claro en el contrato y tampoco hay información de economía. Si las obras no alcanzan con esa plata que viene, en algún lugar dice que el municipio se hace cargo. Y yo lo vuelvo a decir, el municipio de Moreno es un municipio que hoy está virtualmente quebrado. Esto lo vuelvo a repetir, lo dije en la rendición de cuenta y lo puedo asegurar con números. Entonces, comprometernos a invertir fondos sin la debida capacidad financiera es un riesgo. Porque no sé si vamos a terminar los 102 lotes, que quizás quedan todos los... Porque si vos me decís, se va haciendo de a uno y se van terminando, por ahí se puede entregar. Pero resulta que si se hace todas las obras de desagüe y no se hizo la de pozo ciego, por ahí terminan las 102 lotes sin terminar. Entonces, uno quiere hacer las cosas bien y que los lotes se entreguen, porque es verdad que muchos morenenses necesitan un lugar. Entonces, en base a esto, vamos a tener que pedir algún informe en economía sobre si hay plata disponible, si la plata no alcanza. Nos queremos asegurar que esta plata esté. ¿Y qué pasa con esto de la garantía? A ver, cuando hablamos de 102 lotes, estamos hablando de lotes en posesión municipal en el Banco de Tierras. Exactamente, son lotes. Uno de los requisitos es que estos lotes tengan título perfecto, ¿sí? Y hay ya ahí tiene el municipio tiene lotes con títulos perfectos, así que serían sobre estos lotes. Bueno, ya escuchábamos a Leonardo Coppola. El municipio está quebrado económicamente, lo decía y lo explicaba. Vamos a seguir escuchando lo que habló con nuestro compañero Rubén Bustamante, pero vamos a volver a la sesión. En el día de ayer escuchábamos sobre el expediente de Barrio Cancha de Pato, de los vecinos que están solicitando asfalto, pero también escriturización de esas viviendas. Coppola va a hablar de este tema, pero antes vamos a escuchar una explicación técnica que se brindó en el recinto por parte de Joao, integrante del mismo bloque de Leonardo Coppola, donde tomó la palabra en aquella jornada de mucho frío, por cierto, y con lluvia. Se extendía, era el mismo día que jugaba River Belgrano, con piedras de por medio, y se extendió hasta el día siguiente por cuarto intermedio, que se había votado. Bueno, pero escuchamos lo que decía Joao en esta sesión, en esta jornada, dando la explicación técnica sobre el barrio Cancha de Pato. En el convenio el cual se adjudica la vivienda, está discriminado el importe total, qué monto es el de la vivienda y qué monto es el de los servicios que usted, señor presidente, recién mencionaba, se le van a adjudicar al barrio. Dentro de ese importe, fija claramente pavimento y cunetas, ¿sí? Uno en el análisis previo, en el sentido común, dice, bueno, si hay un barrio tiene que haber un plano mínimamente. Y aparentemente ese plano no está. Fui a hacer una consulta previamente en la web parlamentaria y me informaron que posiblemente haya un plano de prefactibilidad de geodesia, que es con el plano con el cual las empresas públicas pueden llegar a brindar los servicios en el trazado. Cuando me refiero al trazado, me refiero a la ubicación de las instalaciones. Lo que acá llama la atención es que estamos hablando de la vivienda, estamos hablando del bien de cada ciudadano que allí mora junto a su familia. Llama mucho la atención que el municipio no haya tomado la responsabilidad de entregar la partida y la nomenclatura catastral fundamental para la solicitud de servicios, tanto telefónico como uno si quiere salir a pedir un crédito. Tiene que tener su actitud y su titularidad. Evidentemente, señor presidente, esto no se ha llevado a cabo. Que hace 5 o 6 años, tal vez más o menos antes del 2003-2004, ese plan, que se haya contado con un plano de prefactibilidad o un plano visado para realizar las tareas, podríamos llegar a decir que hasta era correcto porque estábamos en las vísperas de un proyecto. Pero transcurrió el tiempo y que quienes allí habitan no cuenten con la documentación pertinente, es una irregularidad que creo que llama más que la atención. Por lo cual, entiendo yo que tenemos que, como consejo, hacer una investigación sobre el caso. ¿Sí? Y dividiría el caso en dos. La necesidad del pavimento, yo creo que tenemos que darle voto favorable para que los vecinos cuenten con los servicios que están solicitando, ya que es primordial y el estado de las calles así lo amerita, ya que quienes hayan recorrido el barrio han visto el deterioro de las mismas. Pero no podemos dejar de velar por los intereses ciudadanos, y creo que tenemos que convocar e investigar en aquellas áreas que son responsables. El lugar es fundamentalmente responsable por llevar a cabo la ejecución del plan. Y la parte de obras públicas es quienes tienen que llevar a cabo los trazados de las obras y servicios públicos y llevar a cabo también el trazado y apertura de calles, como corresponde. Por lo cual, yo sugiero a usted, señor presidente, y a este cuerpo, que dar visto favorable a la solicitud de pavimento, pero no obstante, y pedir las explicaciones pertinentes a quienes corresponden. Por lo cual, solicito, creo que debemos atender y llamar a los responsables del IDUAR y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a dar explicaciones a este cuerpo que corresponde para que nosotros podamos tomar el cabalgo de seguimiento del caso y dar la solución definitiva que los vecinos tanto necesitan. Ahí pasaba la explicación de nuestro Joao. Ahora vamos directamente a escuchar la palabra de Coppola, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre el proceso de escriturización de las viviendas del barrio Cancha de Pato. Hablaba en el día de ayer nuestro compañero Rubén Bustamante con Leonardo Coppola. Ya se trajeron los planos, aparentemente ya las subvenciones. La arquitectura de la Cancha de Pato. La Cancha de Pato, exactamente. Donde ahí se presentó un informe, que seguramente le van a sacar fotocopia, lo tiene el arquitecto Joao, donde nos explican las actuaciones, cómo van encaminadas. Aparentemente, digo por las versiones que dice Miciel, y eso habrá que comprobarlo posteriormente, está encaminado en el proceso de prescrituración, porque ya está aprobado el plano y aparentemente los vecinos tendrían una pronta solución. Obviamente esto es lo que trae el arquitecto Micieli. Con respecto a esta pregunta que vos me haces, fue el tercer tema de discusión y de charla más que discusión, que no se pudo terminar en profundidad porque después se sumaron algunos integrantes más y el tema como que se desvirtuó un poco con algunos temas referidos, pero no directamente a esto. Son expedientes que nosotros ya tenemos, lo hemos pedido en la última sesión, que tenemos que analizar. Hay un acta firmada de uso de custodia por parte del municipio. Una de las preguntas que hicimos es cómo se va a custodiar. Aparentemente se están buscando los fondos para hacer alambrado, ¿sí? Y la gran pregunta es qué va a pasar con esa feria cuando el municipio haga la disposición del uso que se le va a dar. Esto es un tema que no se terminó de discutir y que seguramente hay que buscar y hay que seguir buscando la alternativa para los feriantes, que tengan un lugar para poder trabajar en condiciones lógicas de trabajo. Dos preguntas finales. ¿Uso es lo mismo que custodia? No, custodia. No le dan el uso, sino la custodia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esos predios, si vos recordás, están dentro de la emergencia habitacional. Viene del año 99, tiene idas y venidas esto, porque Georruta, que aparentemente era la titular, llegó a un momento de subasta, después la subasta fue para atrás, esto viene ya de larga data, ¿sí? Lo que no se podía encontrar, que recién hace poco, que la Asesoría General de Gobierno declare que Georruta es la verdadera titular. Entonces, ahora que aparentemente están encaminadas las conversaciones para que Georruta done, ¿sí? O cambie, o la figura de vacancia, o la que sea, ¿sí? Que está encaminado ya todo, es recién cuando el municipio se va a hacer cargo de esta custodia. Porque obviamente, custodiar algo que no va a ser propio es invertir recursos en algo que no es propio y no estaría bien. Aparentemente, según los dichos del arquitecto Micieli, esto estaría encaminado. Pero aparejado a esto tenemos el otro problema, que es un predio ocupado. Sí, yo se los dije bien claro a los feriantes ayer porque estuvieron acá en mi oficina y estuvimos charlando un ratito. Ellos tienen que reconocer que hay una ilegalidad en esto también. Lo que tenemos que buscar es una solución conjunta para que esas personas que realmente tienen las ganas de trabajar y se le ve con las ganas de trabajar, hay que buscarle un marco de legalidad para que puedan trabajar en un lugar donde este marco de legalidad esté respetado. Así que esto es lo que hay que empezar a seguir trabajando, porque ya estamos trabajando. No sé si va a ser en ese lugar o en algún lugar cercano ahí. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Solo saca o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Nos estamos yendo del programa del día de hoy, que tarde agitada, que no desaparezca tanto divididos. Ahí lo tenemos a Moyo cantando en la jornada. Y nuestra compañera Cecilia Rodríguez tomando unos mates que no convida, pero ahora nos vamos a acercar del otro lado a tomar unos matecitos con ella. Es así ella. Pero está muy bien que sea así, está muy bien que sea así. La queremos mucho desde aquí. Me hace caras. Pero estuvimos juntos haciendo el programa en el día de hoy, ¿o no? Sí, me dice, ¿ves? Junto a los oyentes, como todos los días, junto a los oyentes que también están con nosotros y se comunican todo el tiempo al 466-6559, así lo hizo Juan de La Perlita, que nos manda un saludo, nos pidió Divididos, y vamos a seguir escuchando cosas de Divididos. También se comunicó Marcelo de Mariló, le mandamos un abrazo desde aquí, dijo, muy buen programa, y Analía de Paso del Rey, que habló con Cecilia Rodríguez y dijo... Los enganché en el día de hoy y me quedé escuchando. Buenísimo que eso suceda. ¿Regalan algo? No, no regalamos nada, lamentablemente. Sí, la compañía desde aquí. Ayer se regalaban entradas, pero en Recuerdo Informativo. Nosotros no regalamos nada todavía. Quizás vamos a ver en las reuniones de preproducción con Cecilia Rodríguez qué regalamos. Yo no soy tan regalón. Ella es regalona, yo no tanto. Pero vamos a ver qué regala... ¿Y qué podemos determinar en conjunto para hacer un regalo a los oyentes y tener un vínculo? ¿No? Esas cosas suceden. Nos estamos yendo del programa del día de hoy con Divididos. Esta banda nos mandan los oyentes para que leo el mensaje. Encima pone 3 kilos de azúcar a los mates. Es verdad, es verdad. Florencia está escuchando la radio. Le mandamos un saludo desde aquí. Y sí, es una chica muy dulce. Le gusta la dulzura, pero a veces desbarranca. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, muchas gracias por estar en el equipo periodístico. Cecilia Rodríguez en la operación técnica, luego también estuvo Rubén Bustamante, Cintia Medina, quien les habla, Fernando Ochoa, Miguel Ángel Costas, Agustina Sulpici, Martín Augusto Raffo, Leonardo Merlin y tantos otros compañeros que están... siendo parte de la radio, como también lo hacen los compañeros que hacen la columna antirrepresiva de Correpi. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Nos vamos con Volver, Ni a Palos. ¿Vos te imaginabas que Volver ni a palos y todos los tangos van directo a Volver? Con la frente marchita cantaba Gardel. Pero estas cosas no suceden. Primero lo cuenta Moyo y luego escuchamos una versión de este tema que apareció en otro Letra Balagna, un disco que al revés dice anda a lavarte el orto, y que fue su tapa dibujada por el gran dibujante Caloi, quien tuve el gusto de hablar, que también dibujó las primeras tapas de los discos de La Pastilla del Abuelo. Nos estamos yendo de Nunca es Tarde, quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo, luego vendrá Convocatoria y luego vendrá La Copa Derramada, cerrando la jornada del día de hoy. Muchas gracias por estar, mañana será otro día seguramente y ahí estaremos nosotros para cerrar la semana, porque mañana es viernes. Muchas gracias, chau chau, hasta luego. Cuando grabamos este tango, estaba Sandro en el estudio ahí en Yom, entonces lo invitamos a escuchar la grabación y le pareció fuerte la letra, así, ¿no? Porque justamente siempre los tangos hablan de volver con la frente marchita, de volver medio vencido a la casita de mis viejos, ¿entendés? Claro, volver con el caballo cansado. Y el nuestro dice, volver ni a palos. ¿Entendés? Era como una cosa y me acuerdo de una frase de él que se dio vuelta y le digo, ¿y qué te parece? Y va a haber drama, me dijo. Sí, no. La mujer es cosa así. Viene y te rompe todo por recuerdos de mentiras y bombones de esta puta vida de coté. La mujer es cosa así. Ladra el ropa, entra el fumador de amores en este club de varones de este tango musulmán. La mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia, quién sabe si en los senderos le limpian los cabezales al gladiador en pijamas. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado.